Braguitas ajustadas se me meten en el culo. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces le dije que si se quedaba en el paro no era mi puto problema. Joder, es que tú tienes que sacarle a todos los hijos y en nada, y claro. Bueno, venga, mejor dejamos nuestros problemas de lado y empezamos con el programa. Me apetece una mierda, pero bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Oye, oye, oye, ¿pero qué es esto? Creo que yo no estoy encima de la mesa ni nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Soy este papel que dice, por un sueldo digno, huelga indefinida, firmado el equipo de guionistas. Espera, ¿qué? Que nuestros guionistas se han declarado en huelga, los 47, no hay ningún surgente. Joder, pues vamos a tener que subirles el sueldo si queremos seguir haciendo el programa. Ah, subir el sueldo, para ti es fácil decirlo, que no tienes que verte para llegar a fin de mes con salario de mierda. ¿Qué hago yo? ¿Dejo de cobrar los 5.000 euros mensuales? ¿Eh? ¿Eso es lo que hago? ¿Eh? ¿Y a mí qué importa? Yo solo quiero costearme mi tratamiento de rehabilitación. ¡Pues no haberte cachado la coca, subnormal! ¡Ay, de verte la cara! ¡Chicos, coño! Hay una razón por la que os dejasteis de hablar hace un año y pico. En fin, el programa va a empezar. Siempre podéis dejar la discusión para después y... no sé, improvisar. ¿Improvisar? Estás loca, tía. Pero si nosotros no sabemos cómo haces de Randy, Jarrita, Freddy, ¿vos quién son esos? No tenemos idea de cómo funcionan sus psiques y qué elementos característicos les definen. Por no mencionar que no saben ni hacer chistes. Por eso no te preocupes, que será como un programa normal. ¿Somos actores del método o qué? Venga, vamos con la intro y luego pues ya a ver qué sale. ¿Yo era el que decía lo de es jueves por la mañana en Bilbao? No, era hola retrasados o algo así, creo. Sí, algo así. Te damos un segundo, Freddy, ¿estás preparado? ¡Pedro Alonso! ¿Qué pasa, Javi? Que no soy Javi, no en el programa. Y tú recuerdas, no eres Pedro, eres Freddy. ¡Que empezamos! Bueno, chicos, no penséis, actuad por reflejo, a ver si sale algo, ¿eh? Nadie debe sospechar nada, venga. Venga, va, entra la cabecera en 5, 4, 3, 2, 1... Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo... La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. Loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Justin Bieber. Trending Topic o algo así. Y Bebe. Tonto eres. Y en el programa de hoy veremos las noticias más mal educadas de la semana. Randy nos contará Evil Knight en el reto y veremos las peores guerras entre latino y español de YouTube. Todo ello con un nuevo episodio de Liar la Parda y Randy y Freddy compartiendo piso. Esto es Normas de Equivocación, programa 46. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Hace series y pelis y juegos también. Casi de todo menos porno gay. Recordamos que como todas las semanas podéis interactuar con nosotros en tiempo real a través de Twitter en arroba inedequivocación. Ya hay gente increíble. Que está criticando el programa de antes. Normal. Bueno. Randy ha sido un poco gordo, hay que decirlo, pero... No, perdón. Se lo han ganado. Hay cosas que se han ganado. Bueno. Que esta polémica misteriosa para aquellos que oigan el podcast no sabrán qué ha pasado. ¡Bueno, misterio! Recordamos también el concurso de la fase de la semana, Que esto consiste en que adivináis la frase de la semana y nos mandéis la respuesta a nuestro mail, que es normasdeequivocacion@gmail.com. Frase de semana, la que suena al principio, que no has dicho. Efectivamente, claro. Eso sí, mismo. Claro. Porque puede ser esta. Hola. Ah, ¿dónde suena esta frase? Basta, oh, basta. En normas, sí, de equivocación. Hola. Oh, oh, adivina, Freddy, 3 puntos. Porque y... vamos a puntos, dilo también. ¿Estamos? Sí. Vamos a puntos y el precoz. Vamos, damos puntos y damos cosas y todo esto que decía. Sí, y esta vez lo enviaremos de verdad y todo. Jóvenes aquí. Sí, sí, sí. Y también hablamos de la frase de hace 3 semanas. Que todavía no ha adivinado nadie. ¡Nadie! ¡Increíble! Así que para todos aquellos que estáis desconcertados, vamos a dar una pequeña pista. ¡Pista! ¡Pista! ¡Ay, qué bonito! Señor Cine, lo sentimos. Ahora dice lo bueno. ¡Pista! ¡Pista! ¡Normas! Es una película dirigida por el nombre del director que se ponen los directores que no quieren ser reconocidos por su trabajo. Ah, ¿cuál será? ¿Qué nombre será? ¿Será Pedro? ¿Será Julio? Y era una secuela, os recuerdo. Una secuela dirigida por seudónimo. ¿Qué seudónimo? Porque se va a poner muy fácil. El Padrino 2, yo lo sabía desde el principio. No, es Gris 2, que me lo sabía yo que está Gris 2. Vamos a decir secuelas, sí, más. Sí, sí, La Princesa Prometida 2. ¿Existe? Yo que sé. Tenemos una noticia por dar, ¿podemos ir con ella? Sí, adelante, venga. Y comenzamos las noticias hablando de piratería. Porque resulta que en Holanda el grupo antipiratería Brain ha sido metido a juicio. Y es que Machor Rietveld, que no sabes holandés. Mujer, te veo un poco puesta, ¿eh? Háblame en holandés, Bob, el resto del programa. Eso no es holandés. Eso es nazi. O alemán. O alemán también. Un saludo para todos los alemanes que nos escuchan. Este señor es un compositor que realizó la música para un anuncio antipiratería que debía verse solo en un festival de cine local. Y descubrió, con sorpresa, al ver un DVD de Harry Potter de 2007... Una cosa te voy a decir, es el único DVD que ha visto en todo este tiempo. O sea, el único que ves es un DVD de Harry Potter de 2007. ¿No has visto ningún DVD de ninguna película? Es que el se lo baja porque es un pirata. Claro, los pirateaba y se lo saltaba. Este es el compañero original, pal hijo. ¡Canalla! Este DVD lo usó la compañía... Usó la compañía su música una y otra vez en diferentes anuncios desde hace 5 años. Hola. Por usar música sin derechos de autor. ¿Cómo se llama esta música? Brain... La pregunto yo. Point toink. No, quiero decir, porque si no me música como la de un pirata. Pero esto tal cual, tengo que seguir el programa. Ahora Brain se enfrenta al pago por daños y perjuicios de 1.300.000 euros. ¡Ah, el cazador cazado! ¡Qué ironía! ¡Ah, la ironía! Bueno, y para evitar problemas, en Holanda han hecho un nuevo vídeo de que tenemos el making of. Buenos días, caballeros. Soy el consejero gubernamental para la lucha contra la piratería y estoy aquí para indicarles aquellas músicas o elementos audiovisuales que no se podrán usar en sus campañas. Así que si me describen el anuncio, por favor. Vale, bien, verá. Esto empieza con el logo del Ministerio de Cultura holandés. No pueden usar el logo, lo siento. ¿Cómo dice? El logo del Ministerio de Cultura tiene derechos reservados. Ya, bueno, pero es que nosotros somos el Ministerio de Cultura. Oigan, si no se van a tomar la piratería en serio, yo me voy. Vale. Ahora, luego fuera. Bueno, el caso es que el anuncio es que un hombre acercándose a un coche y rompiendo la ventana para... Tampoco pueden usar eso, lo siento. ¿Pero no. por qué? Pues no pueden usarla a menos que quieran pagarlos a los herederos de Carl Friedrich Benz, como tienen que hacer todas las personas que muestran o mencionan un automóvil. Bueno, se puede quitar, no pasa nada. La siguiente escena tiene fuerza suficiente como para hacer un anuncio que llegue a toda la población. Ya, pues. Mira, entonces aparece una anciana desvalida que es atracada por la espalda por un maleante pirata. Que ¿Lleva navaja el maleante este? Sí, porque es un... Suiza. No lo habíamos pensado, pero muchas gracias, no es mala idea. ¡Ah, Suiza! ¿Y qué diría Carl Ernst, el creador de la navaja suiza, por esto, eh? Bueno, pues no es Suiza, es una navaja normal. ¡Oh, y seguro que no pretenden pagar a los herederos de los valientes herreros españoles del siglo XVI, creadores de navaja original! Es igual, no lleva navaja. Lleva una puta bomba nuclear colgada del cuello. ¡Oh, claro! Porque a nadie interesa el legado de Robert Oppenheimer, miembro del proyecto Manhattan, en sus momentos cumbres. ¿Sabe? Que le den por culo. Haga usted el puto anuncio, a ver si hay huevos. ¡Oh, vaya, qué casualidad! Resulta que lo tengo en esta cinta, que no me lo tenía preparado, ¿eh? ¿Qué va? Tío, ayer me bajé una película. Tronco, no robes. Oh, es cierto, no robaré más. Me alegro. No robes. Es bueno, ¿eh? Ya están incluyéndolo en miles de DVDs por todo el mundo y... ¡Ay! Me han disparado con un revólver. ¿No conocen ustedes los derechos sobre la creación de Samuel Colt? Y todos... ¡Oh! ¡Nadie respeta los derechos de autor! ¡Oh! It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Estoy llorando. Preciosa canción que tenemos esto, que es Britney Spears. Sí, por la voz podría serlo. Ha dicho que la pista, ha dicho que la pista es una mierda. Lo es. La semana que viene daremos otra. ¡Aún peor! Y que repasaremos, que repasemos cómo van los puntos. No era tan complejo. El primero, 3. El segundo, 2. El tercero. Bueno, que el ranking. La clasificación. Ranking. La semana que viene, antes de irnos de vacaciones, lo ponemos. Bueno, y de música sin derechos de autor a música sin derecho a existir. ¡Oh, la puya! ¡Toma! ¡Toma! ¡La canción más buena! ¡Ay, que sufra! ¡Genial! No sé qué hablamos, pero esto tiene que doler. ¡Qué sutil! La veamos de Justin Bieber una vez más. ¡Ja! ¡Oh! Reutilizando personajes. Sí. Justino. Justino, Justiniano. Y es que es sus fans... Es porque la traducción en español del nombre inglés. Los fans no van a decir que ha sido el mayor trending topic de Twitter del año pasado, según un estudio de Hot Suite. Después de ¿por mí, encima ¿no? de normas? No sé. Hashtag normas de equivocación, lo va a petar. ¡Venga! Está ya ¡venga, fans! ¡Venga, venga! ¿Fans? No existen fans, ¿no? ¡Vamos, mamá! Ahora seguro que aparece el mil. Por detrás de él, en este orden, están el fútbol, Lady Gaga, la NBA, los Jonas Brothers, Navidad, Britney Spears, el terremoto de Japón. ¿Qué terremoto? No saca discos, no nos importa el terremoto. Pero mata gente. ¡No, saca discos! ¿Vale? No hace gritar a tanta gente como ya sí, se sí, sí hace gritar a tanta hecho, gente. Sí. ¡Ah, que me muero! Ah, sí, pero bueno. Víctimas del terremoto, un saludo para vosotros. Hey, ¿qué tal, familiares? ¿Qué tal? Por su parte, en Yahoo España... ¿Quién usa Yahoo España? Yo tengo un mail en Yahoo también. ¡Toma! ¡Ya has quedado mal! ¡Me ha dado un puñetazo ahora mismo! ¡Cómo duele! Aparece como la novena búsqueda más importante del año por detrás de Shakira y Piqué. Maravilloso. Bob Esponja. Maravilloso. O Mujeres, Hombres y Viceversa. Genial. Este es nuestro país. Hay que decir que está también... Está por encima, eso sí, de Gran Hermano. Bueno, está claro, que no se está emitiendo Gran Hermano está bueno, muy bien. Este país está evolucionando a lo largo del año. Está evolucionando, no sé a dónde, pero algo está evolucionando. Finalmente, a la vara de Justin Bieber en vez de Gran Hermano. No sé yo si es mucha mejora. Finalmente, en Facebook, el cantante ni siquiera aparece en las búsquedas. ¡Caramba! Siendo superado por otros temas como Adam Sandler, bien. Megan Fox, bien. Los Pepinos o Los Indignados. Bien, Pepinos. Hablemos de sección de Pepinos, foros de Pepinos. Así la polémica chicos. Que hubo hace tiempo. Claro. Sí. Pero ¿qué pasó? Supone que eran. ¿Cómo es que pasó? Judías para la salud. Pero todavía siguen con lo de los pepinos. Pero a lo largo de todo el año. Ah, todo el año, vale, vale. A mí los pepinos en general me importan más que Justin Bieber. ¿Qué te importan? ¡Un pepino! ¡Cinco años preparando ese chiste, por fin he podido decirlo! Tenemos para comentar la noticia, que ni es noticia ni es nada, al señor Bieber, claro está. ¡Hola, perdedores! ¿Cómo que perdedores? ¡Claro que sí! ¿Alguno de vosotros es tonto intrépid de ese? Porque yo sí, todo el mundo me quiere. Las pibas, sobre todo, ¡sufrid! ¡Sufrid, perdedores! ¡Sufrid! ¡Madre mía! Muchos se quejan de que en realidad no es usted trending topic, sino que sus fans repiten una y otra vez las mismas problemas para tenerla ahí arriba y tal. Mucha envidia es lo que hay, porque yo soy Justin Bieber, más importante que Britney Spears, que la NBA, que hay un terremotito en un país de por ahí. ¿Y a quién coño le importa estando Justin Bieber, el tío más caliente del planeta, si lo parto? Señor Bieber, muchos han criticado su actitud chulesca con la prensa. ¡Tontería! Eso es que todo lo que es en medios tenéis envidia de mi cuerpito serrano. ¿He visto alguna vez un hashtag eso que sea normas de equivocalibers? ¿A que no? No, porque no tendría sentido. Yo empecé uno, pero no me lo siguió más que mi madre. ¡Sois patéticos! Y yo, sin embargo, tengo tantas fans que podría construirme un ejército. ¿Pero se puede saber para qué quiere un ejército de niñas de 12 a 15 años fácilmente influenciables y en pleno despertar sexual? ¡Pues está claro! ¡Para que me coman toda la cabeza! Para poder sacar discos tan geniales como mi último recopilatorio de villancicos. ¡Sí, que soy un innovador! ¿A quién se le había ocurrido antes de mí hacer un disco con el tamborilero, eh? ¡A nadie! ¡Soy genial! ¡Yo mismo soy un believer! ¡Que viva Justin! ¡Justin! Bueno, vale ya. Esta vez ya hemos tenido suficiente. Miren en el Facebook, coño, que está por debajo de los pepinos, joder. Ah, pero... Que eso es lo que le gusta a usted, ¿eh? Los pepinos, ¿eh? Lo pilláis, ¿eh? Si no, que es gay. Intentáis volver a hacerlo, ¿eh? Esta vez no me voy a marchar humillado. ¡No olvido todo lo que habéis hecho! ¡Voy a crear mi ejército de adolescentes como nos calléis de una vez! Mira que es pesado en pelo niña este. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Cómo que pelo niña? Esta ha sido la última vez que me decís algo así. ¡Vamos, ejército de believers! ¡A por ellos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡A por ellos! ¡No! ¡A por mí no! ¡Cuidado con esto que lo uso para hacer pipí! ¡Ayuda! ¡Que me comen vivo! ¡Cántele! ¡Que dice que vamos a las fieras! ¡Buena idea! ¡Baby! ¡Baby! ¡Ah! ¡Que me emociona más! ¡Que me comen! Bueno, siguiente noticia. ¡Que me muero! ¡Que se muere un trending topic! ¡Ayuda! Desde luego, esta gente que no sabe cuándo acaba de una noticia, ¿eh? Una chica era yo, que buscaba diversión. No encontraba amigos o no, y busqué en otro mundo. Hoy me pasó. Y de trending topics a películas. ¡Hala! Esto pasa cuando en el guión se escribe que alguien corrija esto luego y nadie lo corrige. Eso es. como si fueran normas. Ya está, calma, calma. El director de John Carter, Andrew Stanton, ha comentado que el título original de la película, A Princess of Mars... Una princesa de Marte. Yo ahora traducí simultáneo. Una princesa de Mars, de barritas Mars. Que el reto. Ahorita expulsar el programa. Lo peor es que Randy lo ha hecho gracia, ¿verdad? Es algo con que yo quiero acostarme. Una tía llena de chocolatinas Mars por el cuerpo. El título en cuestión se cambió porque es algo conocido, que ningún chico soltero iría ver una película con princesas en el título. Vamos a ver. Freddy, claro. Freddy, ¿quieres ver La princesa prometida? Ya lo he visto. No. Tienes que decir no, Freddy. Tienes que decir no, no. Esto el segundo título, John Carter of Mars. Juan Carter de Marte. Qué bonito. También ¿no puede ser Juan Carter con barritas Mars? También. Jarita, por no. Por si no lo habéis oído. No, el chiste ha terminado, ¿vale? Juan el cartero de Marte. Fíjate, se acabó la música. Se acabó la música. Se acabó el programa. Bueno, John Carter of Mars fue cambiado porque es algo sabido que las niñas no querían ver una película con un planeta del título. Lo sabe todo el mundo. Jamás. Lo sabéis vosotros, claro. Y lo sé yo. De hecho, a Jarita de miedo. Jarita, Júpiter. ¡Ah! ¿Ves? Andrew Stanton afirma que no le gusta hacer las cosas por miedo. Es más, que lo odia, pero que no puede ignorar estas grandes verdades. Segundo, claro. Totalmente. Sin embargo, la palabra Marte sí se incluirá en futuros episodios de la saga. ¡Ay, que van a hacer secuelas! ¡Qué bien! Con lo buena que parece la primera. Ya sí. Tenemos la segunda y la tercera y la cuarta. Va a hacer John Carpenter de Neptuno y John Carpenter. John Carpenter. John Carter de Neptuno y lo voy a hacer. Si el título es todo asexual, que puede llegar a ser, también tenemos con nosotros las sesiones de brainstorming, buscando la asexualidad con niños y niñas. Hola niños, mi nombre es Andrew Stanton. ¡Me aburro! Bueno, sí, soy el director de una nueva y esperada película. ¿De qué irá? Era demasiado romántica, me gusta el romance y me gusta cantar, ¿puedo cantar? No, veréis, esta película comienza en la Inglaterra victoriana, donde un hombre vive una aventura. ¿Victoriana? O sea, que gana al final, pues vaya mierda. ¡Pero esto va de amor, qué asco! Ay, qué bien con lo que malas aventuras, sí. Porque todo es muy romántico, muy bonito y muy guay, muy bonito. Esa aventura consiste en viajar a Marte y enfrentarse a una tribu indígena. ¡Bien! Ay, pero si a mí no me gusta Marte, es un planeta muy feo y muy rojo, tranquila niñita, el Marte se enamorará de una bella mujer. Y muy bonito, y muy romántico, y muy precioso, y muy genial, y muy super estupendo. ¡Pero no me encanta, me encanta! Tranquilos, niños, es una bella mujer ligera de ropa que le ayudará a destruir una raza alienígena. Eso es lo que siempre he querido ver, desarrollo de personajes. Ay, qué aburrido, guerras, no me gustan las guerras, son feas, ni huelen, y tontos, y a mí no le gusta. Ya, esta película se llamará... ¡La princesa! ¡Fuera! ¡Princesa! Me gustan rosas y azules y rosas y verdes y azules. No, tranquila, niña, no hay princesa, se llama... ¡John Carter de Marte! ¿Marte? Pues a mí no me gusta Marte y me gusta tampoco que voy a cantar. ¡No! ¡Cállate! El auténtico título es... A ver, ¿qué le gusta a los niños? ¡Cormiti! ¡Revistas porno! ¡Cantar! ¡Vale, niña! Entonces, la película se llamará... La película se llamará Gormiti, las cantarinas aventuras de Gina Jameson. ¡Yeah! Perfecto. Margarita, cállate. Perfecto, una campaña de promoción brillante. Les gusta a los niños de 7 años y a las niñas de 8. No hay ningún sector demográfico que nos hayamos olvidado. Ahora solo falta adaptar la película al completo, pero digo yo, con un poquito de remontaje ya... Estamos ¿Qué todos... Bache, aquí estamos pitando en el estudio con esta bellísima canción. No la habéis visto, pero yo estaba haciendo las letras. Sí, estaba haciendo una coreografía. Esta canción. No sé qué letras son esas. Pues K-I-R-M, si te lo deletreo la canción. Bueno, vamos de niños insoportables a mujeres insoportables. ¡Hala, lo que he dicho! ¡Hala! Hablamos ahora de la polémica que salpica a la cantante Bebe. Que Bebe, ¿no? Me has quitado el chiste. Joder. No, uy, yo ahora me voy con lo bueno, con lo bueno que era. Ya, ¿te lo me quitáis los chistes buenos, yo anda, me voy del anda, programa. Que casualidad que un chiste tan original justo lo habéis pensado los dos. Sí, verdad. Tras presentar su nuevo disco, un poquito de rock and roll. ¿Poquito con K? Sí, poquito, como kilo. Con un nuevo estilo más duro y rockero. La cantante sí, convocó como había sido editar una rueda de prensa para los periodistas, ahí para contarles sus cosas, ¿no? ¿Y qué le dijo? Pues le dijo, hijos de puta, ponéis titulares ideales. No entiendo qué tiene de malo eso. Pues no, que son ideales más bien como oportunistas. ¡Oh! ¡Ay, bebe, ay! ¡Repartiendo estopa entre el periodismo moderno! Dijo absurdos varios y polladas varias también. ¡A por ellos! Y dijo perlas como... Que os follen, me habéis visto bastante. Si queréis os enseño las bragas luego, pero ahora paso. Mejor no. ¡Qué elegancia! ¡Qué porte! Esto es España, esto es... Espera, pon el estribillo de fondo. ¡Qué marcha tiene esto, joder! ¡R-E-M-E! ¡Cómo nos lo pasamos! esto va a sustituir a Cheers, ¿no lo digo así? ¡No! No, por Dios. Y todo esto entre un cigarro y otro, que por cierto, ¿no había una ley antitabaco o algo de no fumar en lugares cerrados? Bueno, ¿qué me importa? Bebes mucho más intransigente, mucho más mejor que todo esto. ¡Y bebe, bebe! ¡Ah, no me tope! Bueno, tenemos con nosotros para aclarar la tan sonada polémica. Que me queda algo, me queda algo. No, no, que tenemos una persona. Y una actitud claramente despectiva. No, no, bueno, que tenemos una persona aquí que está detrás de esta estrategia de marketing para que el nombre de Bebe resuene en los medios. Gracias, pero yo no he hecho tanto, ¿eh? ¡Hombre, Federico Pérez, de Cable Universal, que desembarca en proyectos más interesantes! Sí, sí, es que en la discográfica estaban sin ideas y decían que había que vestir a Bebe de vaca, como Lady Gaga. Yo les dije que yo estaba trabajando en un programa de radio, pues... Tonto, tonto, tonto eres. Pero oiga, si tenemos también a Bebe con nosotros, ¿y qué hacíamos perdiendo tiempo con el becario? Perdón, señor tiempo, no quería hacerle perder, en realidad quiero que gane. Becario, becario, becario eres. Yo tampoco hace falta que me recuerde mi condición, ni que no me quisiera suciar cada noche. Bueno, bueno, minucias aparte, que no le importan a nadie. Es que alguno de los dos nos va a contar ahora qué hay detrás de actitud, coño. ¿Es todo una estrategia para crear notoriedad de Bebe en los medios o qué? Hijos de puta, los podcasters esos, que os follen a todos, os creéis muy guays con vuestros cascos, claro, y bueno, vuestros micros, ¿verdad, hijos de puta? Bueno, oiga, señorita, la campaña esa de insultar a la gente ya acabó, eso me han dicho los jefes. Así te de mantener una actitud cordial y que estos son mis jefes ahora. Aquí tienen sus cafés de siempre. Que a mí no me gusta con leche, coño. En fin, ya que tenemos por aquí a Bebe, señorita, ¿nos puede contar un poco a qué vino una actitud, digamos, tan insolente por mucha campaña mediática, amistades que hay detrás? Insolente, insolente, insolente eres. ¿Qué queréis? ¿Que os enseñe las bragas? Claro, para luego hacer un sketch de esos que hacéis vosotros, ¿no? Que os follen a todos. Lo que quiere decir es que lo siente mucho por todo. No creía que esto iba a llegar tan lejos. ¿Y por qué se mete con los podcasters? Podcaster eres. Si no tiene nada en contra de podcasters, y yo tampoco. Todos mis amigos son podcasters y gays, que tampoco quiero ofender. Gays, podcasters y los suyos también. ¿Quieres una ensaimada? Ensaimada eres. Por favor, señorita, ¿quiere dejar de repetir cada palabra que decimos? Hijo de puta, cabrón. Es que mi nuevo disco está plagado de novedades y por eso tengo que hacer promoción en este programa de mierda. Lo que quiere decir es que compren su disco, que está muy, muy, muy bien. De hecho, tomen el dinero. Ahora, por favor, cómprenlo, que si no, luego me pega y habrá metido obligarme a escucharlo. Sí, Federico, dame el dinero. A ver, ya iremos a comprarlo. De momento, lleve esa estación de aquí, que no vuelva nunca más. Eso, ve a maltratar a mujeres como haces siempre, puto gilipollas. Eso se traduce como que les vaya muy bien en el programa y que les desea lo mejor. Maltratador eres. ¡Que deje de injuriarnos! ¡Fuera de aquí! Fuera eres. Ella me pide sexo, que la agarre por el pelo y la maltrate, pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso. Si me pongo travieso, le sigo el proceso, un trago y un beso. Ella me pide sexo. ¡Qué horror! ¡Pero qué mierda! Ella me pide sexo, que la canción tan bonita. Ella me pide que la maltrate. La gente en Twitter nos pide la selección musical, sí, para poner en su boda. Es que hay cosas muy chulas que ponéis. Caribe Mix, normas de equivocación, próximamente. Ay, Dios. Y de cantantes mal educadas a parejas mal folladas. Un segundo, un segundo. Perdona, sí, que te pare. Dice en Twitter que el chiste de BBBB es gracioso. No, no cuela. Lo has puesto tú ahora mismo, ¿verdad? Eso es. Pero si has creado una cuenta para si ponerlo. Si lo he dicho yo en un principio, no lo pondría. Tenías el tuit programado, ¿no? No, sí, en realidad soy Tonio Martínez 91, que se ha quedado puesto. Un tribunal de Francia ha multado a un hombre con una cantidad de 10.000 euros por negarse a mantener relaciones sexuales durante los últimos años del matrimonio con su esposa. Bueno, con su ya esposa. Toma ya. Toma. Claro que sí. Ahí no hay ningún comentario. Nada. Paga porque no quería tener sexo. Toma. Vosotros, oyentes, sabéis cuando en Norma no tenemos nada que decir, cuando decimos, toma, caramba. Caray, qué canallas. O no. O no. La corte se posicionó a favor de la mujer. O no. Sí, se posicionó a favor de la mujer. ¿O no? A pesar de la fatiga crónica y los problemas de salud del marido. ¡Que no puedo follar, cariño! ¡Que te jodas! ¡Hala, ven a joder! Hizo que le pagara esa cantidad, claro, en concepto de daños y perjuicios por ausencia de relaciones sexuales durante varios años, basándose en el artículo 1382 del Código Civil. Claramente pone multas por ausencia de relaciones sexuales durante varios años. El cual alega que toda persona que causa daño a otra debe repararlo. Pone eso, que hombre, estoy leyendo ahora. Que yo digo yo que no follar, hombre, a lo mejor te jode. O no te jode, ¿no? No, te jode. Causarte daño no... Hombre, te hace daño... Porque nosotros estaríamos muertos aquí todos, ¿sí no? ¿Y cómo te crees que estoy yo? ¡Ah, ya no morimos! Y Hollywood, más picante que nunca y siempre a la caza de nuevas historias que contar, ya nos trae el tráiler de la película basada en esta terrible historia. Un hombre normal, con una vida normal. Bueno, mi amor, ¿qué? ¿No te apetece, ya sabes, darle mancha al cuerpo, menear el esqueleto, bailar el vals horizontal, hacer el dupidubi y meter la tuerca en el tornillo, ya sabes? No, coño, que me duele la cabeza con tanta metáfora. guarro, salido de mierda, claro. Siempre pensando en lo mismo. Hay otras cosas en la vida además del sexo, ¿sabes? Ahora tendrá que enfrentarse a algo por lo que nunca antes ningún hombre había pasado. ¡Ah! ¡Una cama, por favor! Hombre, tú, anda que no te tenía ganas ni nada. ¡Venga, vamos a follar! ¿Pero qué dices? Si he trabajado 5 días de trabajo ininterrumpido, picando minas y sin nada que llevarme a la boca. De hecho, un grupo de argelinos me ha secuestrado poco después. He tenido que luchar contra una mafia internacional. No he comido ni dormido en 2 semanas. Yo soy igual como un poquito me he hecho un rato, ¿no? Y... ¿Qué acabas de decir? Que no te gusto, ¿no? ¡Es eso! Una historia de mentiras. Ay, qué bien he dormido. Un momento, ¿pero qué haces con otro en la cama? ¡Mientras estaba durmiendo! Es un error, ¿no? Hombre, pues no. Como ayer no tenías ganas de forma totalmente injustificada, pues me fui con el primero que me encontré por ahí. Es lo que gana uno con tanta mentira. Mira, este es... ¿Te llamabas tú? ¿Pedro? Eso, Pedro. Y mira, en el armario está Antonio. Tú, Antonio, sal de ahí. ¿Ves? ¿Ves cómo a ninguno de los dos le secuestran durante 2 semanas? ¡Aprende un poco, coño! Y de traiciones. Bueno, ahora que por fin te he perdonado que no quisieras tener sexo conmigo, ya podemos follar sin problemas, ni protección, ni nada. Yo también te he perdonado que tiraras a otros, ¿eh? Sí, minucias. Lo que tú digas, ven para acá que te voy a hacer un traje de saliva. Una cosita, te he comentado ya que tengo sida, ¿no? Es que a veces se me olvida. ¿Qué tienes qué? Sí, me lo pegó el gigoló aquel con el que estuve, pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Ibas a hacer un traje de no sé qué. Pero un momento, es que si tienes sida y te la ha pegado otro del que yo no tenía ni idea, se me han quitado un poco las ganas, ¿eh? ¿Qué? Ay. ¡Esas tenemos, eh! Una pareja enfrentada. Hola, señor abogado, vengo a denunciar a mi marido. Ajá, con esa cara debe tratarse de malos tratos, ¿no? Nada de eso, verá a mi marido. No puedo decirlo, joder. Verá, no quiso tener relaciones conmigo durante 2 noches seguidas. ¿Cómo? ¿Qué ese bastardo ha hecho qué? Una noche vino de trabajar y no quiso, así por las buenas. Además, en cuanto vio que tenía un pequeño problemilla de salud, se negó a hacerlo. Esto es muy duro para mí, señor. Hasta he tenido que caer en los brazos de otros hombres contra mi voluntad. Comprendo, ese hijo de puta pagará por lo que ha hecho. El último polvo en París. Próximamente los cines con más polvo. Aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso. Hoy presentamos Aquí llega Marinero. Hey, dime que de qué IP está ya en lo más interesante. Nah, que va a venir el nuevo. Vale. Hola, chicos. Hola. Hey. Soy Merinero, vuestro nuevo compañero. Vale. Sí, esta es tu habitación. Vale, chicos, todo bien, ¿no? Sí. Eso está bien. Bueno, Randy, ¿qué tal Killing Twice que te tocó la semana pasada? Que no, que al final estaba en el Amazon para comprar y... Bueno, entonces, ¿qué tal Pateros de Dedos, el de Hunter Zombies, que también eran del mismo director y teníamos por ahí? Que no, que uno no estaba en ningún lado y otro le conoce a todo el mundo y... Entonces, al final, ¿qué? Pues Evil Light, un mediometraje de 40 minutos, pero del mismo director, que menos da una piedra, ¿no? Que no tenías ganas de ver más de una hora, ¿no? No, no lo sabes tú bien. Os recordamos que nos podéis seguir enviando vuestros retos por los medios habituales. En el email normasdeequivocacion@gmail.com, en el Twitter @ndeequivocacion o por Facebook buscando Normas de Equivocación y haciéndoos fans. Y además, si queréis escuchar otros retos o lo que os dé la gana, podéis ir a nuestra web www.normasdeequivocacion.com o escucharnos a lo largo de la semana en Radio Podcastellano en Radio Battletoads los jueves a las 10 de la noche. ¡Está nueva! ¡Qué bonito! Ha habido mucha ilusión. Una cosa, son tres W, es que Freddy ha dicho www.normasdeequivocación. Pues son tres W. Como todas las W. W. Normasdeequivocación.com. Deja el W. No creo que nadie va a poner dos W. No creo que nadie va a visitar la página en primer lugar, pero bueno. Sobrevaloras a nuestros oyentes. Hola. Hola, oyentes. Hola, oyente. Me gusta que cada semana decimos, oye, cada vez hay menos gente en directo. Normal. Además, estas próximas semanas estaremos cambiando el feed, así que si todo va bien, luego se bajará más rápido. O se bajará. Quizá esta semana no. Si no, pondremos un audio diciendo, oye, que hemos cambiado el feed, que hemos cambiado el feed. Qué bonito. ¿Y ahora Randy preparado para Evil Knight? Hombre, pues no. Perfecto. Bueno, mucho ojito, chavales, porque hoy no vamos a hablar de un corto cualquiera. No. Pero era un mediometraje, no un corto. Bueno, pues mediometraje. Ahora toma, te han pillado ahí un error, seguro que no lo has visto. ¡Caralla! Vamos a hablar del ganador en 2003 del premio al mejor cortometraje de la cuarta semana de cine fantástico de Estepona. ¡Nada más! ¡Genial! Nada ¡brillante! Vamos, yo estoy emocionado. Uno deduce, después de esto, que no se presentaron más cortos, porque para qué ganar esto, anda cojones. Y es que la obra realizada por Julián Lara... La obra, qué bonito te ha quedado eso. Sí, es la obra, sí. Es un crítico profesional. Sí. Es, por cierto, es productor, guionista, iluminador, editor, director, sonidista y actor principal del corto. ¡Y Robert Rodríguez, ¿no? Español! ¿Y el maquillador qué? No, el maquillador es una chica, es, de hecho, el único decente del corto, lo iba a comentar luego, es porque el maquillaje no lo ha hecho él. El corto se llama Evil Knight y es una experiencia difícil de olvidar y de contar. Si no has visto la película, vamos a intentar. Un mediometraje. Eso. Bueno, joder, Dios, a la mierda. A ver, ¿aquí se hace las cosas bien o no se hace? Vale, vale. Mediometraje. Bien. Ahí está. Cada vez que diga corto voy a decir mediometraje. Pues. Primero vamos a poner eso al contexto. Nos va a poner en contexto, ¿vale? Con la música de la película. Qué bonito. Tienes aquí la banda sonora original que te has comprado. Sí, la he comprado, la he comprado. Vamos a escucharlo. 20 euros en el corte inglés. Menos coña. Edición limitada. No es coña, voy a decir, esto se vende exclusivamente en DVD y cuesta 20 euros. Para encontrarlo, para descargar, cuesta un huevo. Para encontrarlo en DVD, quiero decir. Un saludo para el Ministerio de Cultura. Y para Julián Lara, nos lo hemos comprado. Sí, tío, nos lo hemos comprado, sí. Bueno, voy a escuchar la música de la película, que es una mezcla entre porno y terror. Que iba a hacerlo, pero no se puede hacer. Terror es imposible. Terror. No tiene. Torno. Escuchad. Torno, terror. Sí, pon la música, anda. Parece de la hora del chill out. Oh, sí, nena. Chacachai. Chacachai. Chacachai. Me imagino a rendición en su casa viendo el corte haciendo eso. Chacachai. Aleatoriamente. Chacachai. Chacachai. Basta. Bueno, basta. Imaginaos con esta música que seguro que os está inspirando ahora mismo. Sí, Freddy está cachondo perdido ya. Imaginaos un camino. ¡Oh, Dios mío! Imaginaos un camino por el que pasa un grupo mixto de cuatro chavales. Dios mío, qué excitante. Sí, vale. Terrorífico. Durante cinco. Gente caminando. Durante cinco minutos. Dios mío, esto es como David Lynch. Es como. Sí. En diferentes planos generales aburridísimos, interrumpidos por un cartel. Esto va a dar mucho miedo. ¿Qué cartel, compañero Randy? Con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. ¡Ah! ¡Qué horror! Eso le da ya nivel al corto. O sea, Alcalá de Guadaira no está haciendo todo. ¿Dónde está Randy? Alcalá de Guadaira. ¡Toma! Ahí te han pillado. ¡Por ahí para abajo! ¡Claro! ¿Qué más queda? Un saludo para los habitantes de ese pueblo cuyo nombre se me ha olvidado ya. Alcalá de Guadaira. No creo que haya habitantes ahí, ¿no? Un saludo a Alcalá de Guadaira. Solo viven neandertales ahí. Y según el corto, zombies. Y zombies. Ah. Y según lo que hay en el corto es un cementerio, una fuente y un bosque. Esto es lo que hay en el pueblo este. Bueno, los chavales hablan y nos enteramos de lo que van a hacer ahí. Porque en realidad nos hablan a nosotros, sí, al espectador. Pues prácticamente. Esto es un recurso de guionista. Es muy realista todo. Van a hacer noche en el cementerio. Increíble. O más bien al fondo del cementerio. Sigue siendo un cementerio. Eso es. Sí, bueno, pero que dice, ¿vamos al cementerio? No, ve que más allá, es en el fondo del cementerio. Ahí a 3 metros de la entrada, no es a 4. ¡Oh, a 4! ¡Todo cambia! Pero vamos a dejar que se expliquen ellos mismos, si os parece. Increíble. Lo hacen muy bien. Les tenemos aquí. Sí, mira. Genial. Sí, esto va a reventar. Ya no me cabía nada más. Hasta me he traído las velas. Fíjate. Yo no pienso hacer cosas extrañas con las velas. Lo dije la otra vez y lo repito ahora. ¿Qué? ¿Qué pero grandes qué actores? No estamos leyendo un guión. ¡Qué expresión! De todas formas, lo que tenemos que aclarar antes de entrar es dónde vamos a quedarnos. Donde la última vez, ¿no? Eso. ¡Qué uso del timbre! ¡Qué introspección dramática! ¿Qué hacemos? Joder, lo hemos discutido ya mil veces de que estaremos esta puta noche en el cementerio. ¡No, sonido! ¡Vale ya! ¡Hostia! Todo en este corto es brillante, Randy, brillante. ¿Corto? Mediometraje, ¿verdad? ¡Pero ay, mierda! ¡He caído en mi propia trampa! Joder, estoy harto ya. Lo hemos dicho 40 veces. Cojones ya, mierda puta. En fin, repiten 50 veces. ¡Oh, espero que no nos pille el guarda! Porque igual nos pille el guarda. ¿Quién sabe si nos pillará el guarda? Te está hablando a ti, espectador, para que sepas que hay peligro. ¡Que hay un guarda! Esto no es una comedia, es una película de misterio, un mediometraje de misterio. Entonces dicen, ¿cómo es posible que el guarda no nos pille? Tú dirás, pues si vas al cementerio de noche, te cuelas. No, estos acampan a las 3 de la tarde. Literalmente. ¡Qué miedo! Dice, son las 3 de la tarde, vamos a acampar en la Ouija. ¿Y quién nos pille el guarda? Historias de terror con la linterna enfocándose. Vaya, aquí no tiene efecto cuando está el sol, ¿eh? Y, atención sorpresa, el guardia aparece y les pilla. Oh, eso no lo esperaba. Canastis. Pero no comparten plano en ningún momento. Es como si estuvieran rodados en días diferentes. Aparece el guardia y nos dice, ¡eh, iros para allá! Aparece el guardia sol y a los otros nubes. Aparece el guardia lluvia y a los otros sol. Un poco de ese rollo. Pero vamos a escuchar la actuación del guardia, que es espectacular, y vamos a verla resumida en las tres frases que tiene en el corto. Solo tiene pero tres son corto. Frases vitales. Estoy ¿corto? Mediometraje. Escuchadlo. Joder, la de mierda que tiene esta fuente. Esta es una. Parecemos nosotros, es una parodia. ¿Sí? Hace Rocky. ¿Por qué intentáis profanar el sueño de los muertos? ¡Vamos ahí! ¡Ah, fuera todos! ¡Fuera de mi cementerio, chicos! Eso no es. Si lo que queréis son muertos, tendréis muertos. Esa risa malvada y maligna. La segunda fase era un homenaje cutre a una película española de zombies. Sí, joder, ya salió el psico killer. El profanar los zombies. Pero no, ¿qué tiene que ver psico killer con una película española de zombies? Me llamo Freddy, soy de película española de zombies. Sigue internet. ¡Soy el SIDA! Puede ser que haya llegado eso porque uno de los chavales lleva una camiseta de posesión infernal y otro de mal gusto. ¡Hay referencia! ¡Qué referencia! ¡De pronto me gusta este video! ¡Referencia frikis! Y es muy inteligente la referencia. Ah, claro, o sea que a Tarantino le funciona y a este no. Hombre. Mucha hipocresía estoy viendo yo aquí, ¿eh? Mucha hipocresía. Y pensaréis vosotros, con la amenaza que ha echado el guardia, el de ¡Veréis muerto! ¿Qué hará ahora? ¿Qué va a hacer el guarda? Morir. Irse. No, nada, simplemente no le volvemos a ver en todo el metraje. ¡Adiós! ¿Qué? Y ya está, ha sido una escena sin sentido. ¡Un aplauso! Pero porque el guarda es una metáfora. Bien, una metáfora del mal interior, que no entendéis nada. Vamos a ver, Bob. Vamos a ser sincero, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué? ¿Qué hemos visto hasta ahora? 7 minutos... Y no hemos visto nada. Unos chavales que van a hacer noche en un cementerio, pero al final no. Y está. Esto es como una película de Godard, joder. Y no se vuelve a hablar de ello. Bueno, ahí está. A mí los Godard que no me lo toquen. Bueno, el caso, que no se va a hablar de ello porque se van al bosque. No, no, como no pueden entrar, pues no se van al bosque. Ah, vale, o sea, el prólogo no ha servido para nada. Sí, no ha servido para nada. Es un prólogo de 7 minutos. Es como las 60 primeras páginas y no son ellos. Te lo saltas y no. ¡Hola! ¡Polémica! Un saludo para Tolkien. Bueno, en el bosque resulta que pasó una historia de mucho miedo y mucho terror. En 1606, unos saqueadores fueron a unas casas cerca del sitio y mataron a la gente que había cerca. Ajá, ¿por qué les mataron? No, ya está, esa es la historia. Pero, al menos saquearon las casas. Pero se verá, esto habrá casquería, habrá cosas, ¿no? ¿Queréis saber más de la historia esta? Que es muy interesante. No, sí, algo. Os la va a contar uno de los chavales. Increíble. Muy realista, ¿eh? Porque los chavales de hoy en día hablan así. Las autoridades no hacían nada, pues se sentían impotentes ante tal situación. Yo hablo así todos los días. Era Guillermo Salvaje, que como su apodo indica, era un salvaje. ¡Ah! Era un dictador. Era un chiste. Tenía incluso mucho más poder que algunos de los terratenientes de su época. Pero diablos, sí, todos los días. Llegaban a pagarle grandes sumas de dinero para que pasaran de largo. Pero esto es un corto que adapta el guión perdido de Billy Wilder, ¿no? Exactamente, es tan bueno como eso. Pero bueno, hasta que un día... Ah. Un pueblo que esperaba un inminente ataque se armó de valor. Ahí va. Y decidió pagarle con su misma moneda. Pero esto se lo está contando, no está mirando una pared y lo está diciendo. Los asaltaron. Está hablando de la pared. Y los masacraron. Vale, déjate de historia y vamos a ver. Está en el quinto coño este. Coge un este sonido que tienes en asco. Es que esto grabaron el corto por Skype. ¿Ese sonido infernal que se oye de fondo? ¿Qué es? No, que grabaron el corto por Skype. Uno estaba en Torrelodones, otro en Galicia. Estaba. Es que el tío no controla el sonido. Es el sonidista, es él también, claro. Claro, claro. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú. Bueno, la historia sucedió hace exactamente 400 años. Qué terror, en la peli. Qué terror. El 6 de junio de 1606. No sé si lo pilláis. El 6 del 6 del 6. No es una frase mía, la dicen en la peli. Ah, vale. Si lo hace la profecía, ya, mola. Ya, y ya. Si lo hace este corto, no, ¿no? No, hombre. ¡Hipocresía! Claro. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué querían ir primero al cementerio si es mucho más interesante lo del bosque? Hace 400 años no, murió una pero gente. El cementerio es un prólogo que te hace creer a los personajes, te empatizas con ellos, te ves reflejado en ellos. Está a tope con ellos. Yo me he visto reflejado en el guardia de seguridad, no sé vosotros. ¡Esto puto creo! Bueno, Resulta que los muertos se levantan cada 100 años. Porque el chaval... Pero... Sí. ¿Con qué justificación? Porque dan una vueltecita para estirar las piernas, joder. Esta es la justificación. El chaval lo leyó en un libro de historia bastante antiguo. Yo creo que es una justificación. Hombre, porque todo lo que se lee es verdad. O sea, lo leí en una revista estando borracho. En mi libro de conocimiento del medio del año 92 venía eso perfectamente. Ay, cada 100 años se levantan los muertos. Mi teoría es que lo leí en la muy interesante mientras estaba en el peluquero. También te lo voy a decir. Estaba yo, a ver, ¿qué es esto? Uno tiene en el peluquero se tienen la... ¿Qué me dices? En mi peluquero tiene la muy interesante, pero que yo voy a un peluquero muy interesante. ¿Qué interesante todo lo que estáis diciendo. Sí. Divertido. Bueno, total que llegan al bosque. Y atención, porque dicen, estamos en el bosque, ¿qué vamos a hacer? Birras, orgía, no sé, no. ¡Sexo! No, cogen refrescos. Ah, no, porque si hubiera sexo lo habría hecho. ¡Botellón, botellón! Y llega el momento de poner la tienda de campaña. Ah, no, bueno, sí, vale. No, no, la verdad, es una peli, es desatada. La pandilla se pelea. La pandi. ¿Por qué se pelea? Porque uno no sabe montar la tienda. Y entonces hay ¿La tienda o otra cosa? No, la tienda. La tienda. O la polla. O la polla. Y entonces hay frases tan desgarradoras como: tío, ¿no sabes cómo me toca los huevos montar una tienda de camping? Oye, esa la cogieron de la lista de Schindler. Ajá. Estaba tal cual. O esta es de Casablanca. ¿Flojo de qué? ¿Quieres montarla tú? ¿Eso es lo que tú quieres, eh? ¿Montarla? Pues entonces. Qué bien la pronunciaba Humphrey Bogart en ese caso. No, realmente, ¿flojo de qué? ¿Quieres montarla tú? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Montarla? Pues entonces. Oyentes andaluces, adiós. Hey. Un saludo. Esta es la escena de más introspección de personajes. Brillante. Yo los quiero, ya, los amo. Sí. Me siento identificado está con ellos. Ahí está mi tío y a tope. Llega la noche. Con música. ¡Música de noche, chicos! Perdón. Han tardado en montar la tienda 3 horas, pero la han montado al final. Entre que empezaron a las 3 del mediodía, yo fui al cementerio, ya son las 3 del mediodía del día siguiente. Y entonces empiezan a lo bueno. ¿Cuánto llevamos de corto? Empiezan a coger sándwiches de jamón york. ¡Vamos al cementerio a comer jamón york! A tope. Y uno recuerda, dice, sale de la tienda y dice, oye, por cierto, ¿sabes lo que se contó antes de los muertos? Fue aquí, justamente aquí. ¿Y por qué he ido ahí? ¡Canasto! Yo hace 100 años. En la escena de antes dice, oye, lo capamos aquí mismo. Sí, aquí mismo. Y dice, oye, que fue aquí, por cierto, que me voy a acordar ahora. ¿Qué cosas me pasan? Y, ahí ocurre el primer punto de inflexión de la película. Del mediometraje. Dice una de las chicas. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sabes. 20 minutos, una cosa así. El tiempo dura de forma diferente. Dice la chica, ¿de qué deberíamos tener miedo si los muertos no se levantan? ¡Ah! Una ah, escéptica. Porque igual sí que se levantan. Igual le llega la ironía. ¡Ah! ¡Qué catalán! ¿Ironía? No, le estoy robando esto a Game Over. ¡Ah! En los siguientes 10 minutos empiezan a beber whisky. ¡Ya empieza ello! ¡Ah! ¡Sexo! ¡La sangre, las drogas! ¡Qué emocionante! Y entonces uno de los chicos se va a mear. Y a ¡qué bien! ¿A mear o otra cosa? No, a mear. Ah, se ve como mea. No, pero dice, me voy a mear. Ah, pero no se ve cómo es lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué hace Freddy cuando va al baño y tú le dices, voy a mear? Freddy, ¿quiere sexo? Luego hay sexo. Tranquilo, luego hay sexo. Spoiler, dice. Y bueno, al volver le pega un susto a una de las chicas, como. ¡Bu! O sea, a ver, uno de estos que te das cuenta de que es un susto desde el principio. Porque sube la música un poquito. ¿Y porque se va todavía acercándose sigilosamente y diciendo, que le va a dar un susto? ¡Bu! Ese rollo. Y de otro chat dice, ¿os imagináis que los muertos vuelven a la vida? ¡Ay, otra vez! ¡Referencia! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Qué ironía! No me lo explico, esta película. ¡Giros del destino! La sutileza está ahí. Y si dicho suena apasionante. No. Esperad a escuchar la conversación de dos de las chicas. ¿Y aquí dónde dice eso, chicos? ¡Sexo! ¡Freddy, bien! ¡Con dos chicas! ¡Freddy, actívate! Ahí empieza, chicos. ¿Sexo lésbico? Yo creo que estos dos van a intentar asustarnos esta noche. ¡Qué erótico! No lo creo. Estoy segura. ¡Qué naturales! Sí. Ahora dirá, ¿follamos? No, no, espera. Ya van a empezar con el whisky. Un documental, ¿eh? Su salsa. Iba ya medio con el whisky. ¿Qué originales son? Que si cada 100 años se levantan, que si hace 400 años. Anda, que no han visto esta gente película. Yo tengo una idea mejor de cómo pasar la noche. Y ya sabes a qué me refiero, ¿no? ¿Ese era el sexo? ¿Eso era el sexo? ¿Sí? ¿Esto es eso de, del mediometraje? ¿Os imagináis que yo tengo una idea de pasar la noche? ¡Qué idea! ¿Qué va a ser ahí? No dicen cuál. Igual era jugada al parchís. Claro. Siendo así como es la película, me lo espero. Claro, también se levanten los muertos en otra cosa. Francamente me lo espero. ¡Sexual! Bueno. Y, la casualidad, basta que la chica diga que espera que no se levanten los muertos y tal para que los muertos se levanten. Empiezan a aparecer zombies por todos lados. Esta música ¡qué no sorprendente! ¡Qué ironía! Empiezan a aparecer destino. Los zombies, o más bien personas pintadas de betún, con la o de gris, pero con el cuello y el brazo sin pintar, ¿vale? No tenían para todo, entonces le pintan la cara, ya pintaremos luego los brazos y eso. Y entonces miran a cámara y sobreactúan y hacen... Todo esto durante 10 minutos. ¿Te he puesto una cara muy rara cuando has sobreactuado? ¡Ah! Tengo miedo. 10 minutos de planos de zombies mirando a cámara y no, hola. 10 minutos, pero raro. Entre los 10 minutos del comienzo, estos 10 minutos y el resto, esto dura 2 horas por lo menos. 37 minutos que pasan como 5 horas. Y entonces las chicas les escuchan. Escuchan a los muertos vivientes. Pero escuchan con una facilidad inquietante. Quiero que estéis atentos porque a mí me costó escuchar lo que escuchan las chicas. Con el plan que lleváis hoy, me parece ahora, a mí... que nos volvemos. ¿Qué ha sido eso? ¡Ha habido un fallo de sonido! ¿Son pisadas? Sí. Si se calláis, podremos escuchar. Se le cayó una hoja al director por detrás. ¡Que te calles, coño! ¡Que son pisadas! Quiero que vuelva a escuchar la pisada. Con el plan que lleváis hoy, me parece a mí que nos volvemos. Ah, espera, que se me ha quedado el boli. ¡Eso era la pisada! ¡Eso era la pisada! Parece que rompiendo un palito. Y bueno, uno de los chicos es mordido. Y con mordido quiere decir que una zombie parece que le besa el brazo. Y en otro plano se sale... El brazo, claro. No, ¡que sí, coño, el brazo! Sí. A ver, intentamos buscar referencias sexuales porque es aburrida la película. ¿Qué animal es de alguna forma? Y en otro sale un espesor de sangre de su cuello, ¿no? Que soy el... Se cae de una forma... O sea, si Tarantino hace en Kill Bill, mola. Y sí, vale. Se cae de forma artificial y al caer dice... Falta lo de hipocresía. Y antes de morir dice una palabra... ¡Zombies! Y a partir de que hay 5 minutos de zoom ¡que de zombies! ¡Que bien invertido mi última palabra, chicos! Y hay zombies, recordáis la historia, ¿no? Murieron hace 400 años, bla, bla, bla. Bueno, no, pues, me he perdido, cuéntalo otra vez, por favor. Bueno, pues hubo un tío que se murió hace 400 años y se resucitan cada 100 años. ¿Y dónde estaban estos chicos más antes? ¡Un sorpresa! Uno de ellos murió hace 400 años pero se levanta con una camiseta de Blind Guardian. ¡Pero es cosa que pasa! ¡Que mola Blind Guardian! Sí, dirá antes de esto me va a pasar por la tienda. Pero si no sabes la música de Sucha desde 400 años, no hables, ¿vale? No hables porque vas a quedar mal. Dos de los protas se encuentran con un par de ramas por el suelo, literalmente. Y las pisan. No. Y pegan a los zombies y les noquean. Con las ramas. Ahora, toma, zombie. Y el zombie se cae al suelo. Y me han matado. ¿Cómo, ¡naturaleza! Espera. ¿Cómo de grande es la rama? ¡Una ramita! Y con pegar, que decir que hacen como que les pegan. De fondo suena heavy y los zombies se les ve descojonarse. ¡Qué risa! Es un zombie cachando, joder. Sí. No se ríen porque son inmunes a las ramas. Al chico que se ha mordido se le comen las entrañas. Qué bonito. Que como diciendo, esto es lo único bueno, el maquillaje. Porque no está tan mal el maquillaje. Otro zombie coge a una de las chicas, le escupe líquido rojo por el brazo. Dirán que es que le come el brazo, pero no. Le escupe líquido rojo, créeme. ¿Será listerina rojo o alguna cosa así? Claro. ¿Será algún medicamento o alguna cosa? Mercromina. Entonces dos chicas zombies se las ven en primer plano tirando sangre por la boca sin motivo aparente. Y se comen la espalda de la chica. La espalda, sí, le gustaba la espalda. Qué bonito. Y entonces hay más zoom, no sé qué. Y la chica superviviente, chicos, llega a una cabaña. Sí. Qué bonito. Aparece un psicópata de la mata. Pero qué importa la trama si podemos ver un plano de 40 segundos de un zombie al que le salen gusanos de la boca, ¿eh? Eso me pregunto. Yo pensaba que era un plano de tetas. No hay tetas aquí, no hay nada. No hay nada. Chicos, tranquilos, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué tetas? La chica sale de la cabaña. ¿Y tiene tetas? No, ya está. O sea, entra por un lado. Entra por un lado, pasan 3 minutos y sale. Una escena sin sentido otra vez. Sin sujetador. No, que no hay tetas. Que no hay tetas. Joder. La acabo de que te desnuda. De hecho, os voy a decir una cosa. Si encuentra a la chica que ha sido mordida. ¿Sí? Y le dice, ¿qué te pasa? Tonta la chica. ¡Cómeme las tetas! Y entonces, en vez de encontrarse la espalda toda rota y tal, se encuentra un poquito de camiseta manchada de rojo, pero lo que tiene manchado sin motivo aparente es la cara, que la tiene manchada de rojo según el plano. ¡Una zombie! En plano general tiene la cara entera de rojo, en primer plano tiene un par de motas en la mesa. Pero solo tú te fijas en esas cosas, tío, sí, nadie más. Sí, es que soy que, es que tú vas a joder ahí. Soy lo peor. La zombie, entonces, le saca el corazón. O sea, que... Qué bonito. Ah. ¿Sí? Quedan 11 minutos de corto. Ah, o sea, si lo hacen de ahí el corazón mola, si lo haces esto ¿no? ¿Y cómo es posible que se ha pasado? Antes iban 20, de repente hay una escena de 10. Freddy, quizá ya exagera un poco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Exageras? ¿Qué? Entonces, ya están. ¡Injurias! Están tres muertos y queda uno, interpretado por Julián Lara, el director, productor, guionista del corto. La estrella. Y estrella y todo. Y todo se rellena entonces a partir de ahora con planos de intestinos, casquería, fundidos y cromas. Y la presentación del jefe final de los zombies. ¡El jefe final! Sí. Y sabemos que es él porque tiene la cara un poco pintada de verde. ¡Qué bonito, chicos! Yo estoy llorando ya. O sea, es el Luigi de los zombies. Vale. ¡Oh, buena! Y Julián Lara se enfrenta a él con su palo. Y con su ramita. Y consigue escapar. Consigue escapar diciendo una de esas frases que pasarán a la historia del cine. ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¡Cabrón, que me dejes! ¡Qué bonito! ¡Qué bien narrado! ¿Qué os parece? ¡Qué emotivo! ¡Cabrón! ¡Cabronazo! ¡Suéltame! Sí, ¡cabrón! Creo suéltame. Que estamos ante una de las escenas de acción más brillantes jamás realizadas. Era un cabrón. Y se escapa en primer plano, o sea, en plano subjetivo. Fundido. Fin. Es de día. Y ¿qué? Dos tipos... ¿Eh? ¿Qué? Sí, se ha hecho de día, ya está, es de día. Y dos tipos van en un coche y se le encuentran tirado en el suelo. Le dan la vuelta para ver si está vivo, pero resulta que no está vivo. ¡Que es un zombie todo el rato! O sea, se ha convertido en un zombie. ¿Pero era zombie también al principio del corto? ¿Eh? ¿Era zombie también al principio del corto? No, no ha sido zombie, pero al final era zombie. O sea, me he perdido. ¿Puedes explicármelo otra vez, por favor? Que se escapa, pero le pillarán por el medio y será zombie. Me he perdido. ¿Me puedes contar otra vez, por favor? Pero el caso, que se levantaban cada 100 años y luego se iban a la porra. No le busques sentido. El caso es que no pasa nada. ¿Cómo que no? No pasa nada. Porque uno de ellos tiene en el coche, como todo el mundo en todo coche español, una pistola con balas en la guantera. Sí. Todo el mundo tiene eso. ¿Tú no lo tienes? Sobre todo en el País Vasco. ¿Vosotros no tenéis eso? Entonces, cuando ves por las carreteras desprotegidos, ¿qué hacéis? Joder. Coge y le pega 20 tiros, literalmente. ¿20? ¿Los mandaste? Sí. No, pero sean 13 igual. O sea, con un programa normal de normas, tampoco es por tanto. Sí. Entonces, los de coche se van. Y la cámara se acerca. Porque Julián Lara sigue vivo para una secuela posible. Sí, vivo zombie. Fin. Y no lo digo por ponerlo, ponen los títulos de crédito durante 30 segundos. Fin. ¿Qué os ha parecido? ¿Es el fin? Cuéntame más. Eso es. ¿Qué os ha parecido? Apasionante, lo sé. Yo creo que ¿cómo va el proyecto para la secuela? Espero que no se haga nunca. ¿O la adaptación en largometraje? Tiene futuro. Este hombre tiene varios. Sí, pero la adaptación del corto este. Espero que no se haga nunca. Chicos, uno de vosotros va a sufrir después de Navidades. Y vamos a poner música de emoción. Va a sufrir en Navidades. ¿Quién lo elige hoy? Yo, que para algo lo hecho yo, no te jode. Ahí va. ¡Tensión! Y el reto es... Música de reto. Uno de los que hemos puesto hoy. ¡Poli Díaz, el potro se desboca! Un reto Freddy, de esta va para mí. Este me toca a mí seguro. Una película porno con canciones de gente famosa. De Leonardo. Oye, si en la lista no sale Freddy, tú di Freddy igualmente, sí, ¿vale? Sí, tengo que sí. ¿Quién lo hace? Freddy. Que va. Atención, Freddy está comprobando que no se manipula. ¡Jardita! ¿Pero cómo sabéis que una chica vea pornografía? Eso, no, menos... Freddy, sé un caballero. No, un caballero. Que lo haga el que ha visto un mediometraje en medio de una película. No, sé un caballero. Freddy, el porno para Freddy es el eslogan de normas. ¿Cuándo es el eslogan de normas? Está en nuestro blog. De hecho, voy a ponerlo ahora mismo. Yo todavía yo no soy mayor de edad, entonces no puedo ver porno, ¿vale? Lo tenéis que hacer vosotros. Sí. Yo soy asexual y no lo entendería bien. Randy... No, te ha tocado. Sí, te ha tocado por eliminación. No. Te ha tocado. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a esto o qué? ¡No vamos! ¡No, que no vamos! ¡Ah! ¡Tampoco, joder! ¡Adiós! ¡Yo me voy, vale! Y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco, un pufio que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales. Basado en una idea original de Crash Miss Productions. Liar la parda. ¡Muero mucho! ¡Ah! Lo siento, Jaime, pero hasta los cojones me tenías ya. ¡Antonio Almeida, es tu oportunidad! ¡Preparaos, piratas! Llegó la ley. Dolfo Tronco, no sé qué movidas hay en la entrada de la estación, pero mejor nos vamos cagando hostias, que oigo tiros y eso no mola. Buena idea, Jessy. ¡Preparaos, piratas! ¡La UAT está de camino! ¡Rápido, Jessy! ¡Alguien se acerca! ¡Por los artistas! ¡Por los artistas! Tengo una idea, Adolfo. Esperaremos a que llegue el tren y entraremos. Y cuando él entre, saldremos. Y cuando él salga, entraremos. Y cuando él entre, ¡brillante, saldremos. Jessy, como en French Connection! ¿Qué hablas, Tolai? ¡Por los niños de África! ¡Va a funcionar, Jessy! ¡Va a funcionar! ¡Lo veo! ¿Cuánto queda para el siguiente tren? ¿Segundos? Pues ahí pone que 25 minutos, tío. ¡Oh, mierda! ¡Estáis acabados, piratas! ¡Hostia puta! ¡Estamos atrapados! ¡Este es el fin! Simpson, yo soy Simpson, el tipo más simpático de la ciudad. Dios mío, qué bueno. Yo vivo en Springfield y soy experto en conducir. aburrido, qué bien. Es un sospechoso canalla. Esto es un guacamole de mierda. Me cago en tu chingada, hijo de la gran. Chicos, calma. ¿Se puede saber qué pasa? Pues qué va a pasar, que estamos discutiendo y argumentando qué versión de normas es mejor, la de España o la de Sudamérica. Oh, qué casualidad. Como la sección que tenemos ahora sobre discusiones de doblajes en YouTube. ¡Esto está preparado! ¡Bien hilado! ¡Ay, ay, bien, bien está preparado! Pues la semana que viene lo escribís vosotros. ¡Vale! Empezamos. Te lo voy a dejar muy fácil. Vale, venga. Puntos suspensivos. Esto es para crear tensión. Tan. El castellano apesta simplemente. Hola. Su voz de mierda es lo que caga todo. Se refiere a ti, Jarita. ¿Por qué? ¿Cómo que hace caca? ¡A tu voz! ¿Por qué? ¡A tu voz! La cagas todo, Jarita. Que no, que Jarita, que lo hice de broma. Oh. Ya ¿sí? Me estoy cortando las venas, ¿vale? Otro comentario, porque esto hay comentarios a millar y todos son con gran contenido. Sobre una comparación de doblajes de un capítulo de Los Simpson entre sudamericano y español, ¿vale? Dice, sí. Pinche comparación de la mierda, no hiciste ninguna comparación objetiva. Si dice el señor Barnes, no pars, señor Barnes, vamos a la fuente de sordas. ¿Qué? ¿Cómo que? Es si no viste que había sodas, palomitas, ¿qué? Y caramelos. ¿Sí? ¿Cómo? Y así ¿sí? se llama esos lugares donde encuentras todo hoy el español. Castellano dice, vamos a la izquierda, no se nos pudo ocurrir algo mejor a los idiotas. Además de que va caminando a la derecha el pendejo, además de no ser... A ver, hacer doblajes son una bolsa de retrasados. Creo que lo he entendido, ajá, chicos. Sí, creo que dice capítulo, creo que sé qué capítulo es y todo. Creo que ha dicho que los españoles somos retrasados. Y que lo hablamos mal, pero eso lo anterior no lo he entendido. O sea, realmente, en vez de vamos a izquierda, vamos a izquierda, dice, ¿vamos a la fuente de sodas? Eso será en Sudamérica. O sea, la moraleja es que somos retrasados y lo cagamos todo. Es forzado español, efectivamente. Bien. Lo cagamos todo. Todo lo que comemos, luego lo cagamos. De hecho, no, algo se acumula en el cuerpo. Lo cagamos cuerpo, por la boca, ha dicho. Energía que quema. Chicos, creo que este programa mejoraría si habláramos en sudamericano. Ay, ay, ay. Así que si os parece, vamos a hablar con este acento. Me parece tan extraño. No. ¿Te parece no un acento? Quiero, pinche Bob. Freddy, ¿te parece un acento sospechoso? Dos cosas, panchito de mierda. Pero si te lo dice Bob. Es el siguiente mensaje. Vale. Y obviamente, como está referido, digamos, a una persona fuera de España, se refiere a ello como panchito de mierda. Ah, claro, el otro se refiere a mí y este se refiere a una persona fuera de España. ¿Hay algún sudamericano en el estudio? ¡No! Ay, ay. ¡Freddy, tenías que decir sospechoso! ¡Sospechoso! Un sudamericano, Freddy, panchito de mierda. Esto es cita literal. Un saludo a todos los panchitos de mierda que nos escuchan. ¿Y a los cacahuetes? No, porque se está citando, chicos, se está citando, ¿vale? A ver, dos cosas, panchito de mierda. El español siempre ha sido mejor, no como el vuestro, países subdesarrollados, que no entendéis... Una mierda de la palabra civilización. Y todo esto porque decís Homero en vez de Homer. Porque en España somos muy civilizados. Sí. ¿Y cómo cojones puedes decir empate? Se refiere al doblaje y tal. El español es el mejor de Europa. Entre paréntesis, y esto conviene aclararlo, países desarrollados. Porque está claro que en América no hay países desarrollados. Si tú no Estados no, Unidos, no, ¿qué es eso? No, Europa. Y no en América del Sur. ¡Puf! Vaya panda de gilipollas. Yo viajo a América del Sur y te trato gilipollas, todos soy gilipollas. Está muy bien así quitarte en medio continente. ¡Gilipollas! ¡Hala, todo fuera! Pero además, ¿gilipollas por qué? Porque gusta más vuestro doblaje que el mío. ¡Tonto, gilipollas, pero, todo! Oye, pues, sale ganando. Los sudamericanos gilipollas son todos retrasados que cagan todo. No sé, yo... Ya, bueno. Desigualdad. Bueno, vamos con este vídeo... No, escrito vídeo. Sí, no os tenéis sentido, macho. Que el doblaje español es una reverenda mierda. Ay, ay, ay. No tenéis nada de los españoles, son todos los gilipollas. ¡Ah! Es muchísimo mejor el latino. A ver, pero los gilipollas son los españoles o los sudamericanos. Porque me estoy perdiendo entre estos debates tan bien argumentados. Para nosotros, los sudamericanos. Y para los sudamericanos, nosotros. Uh-huh. No, para los sudamericanos, los sudamericanos. Claro que sí. Al final, los chinos son los listos. Un saludo para los chinos que nos oyen. Arriba, Humberto Vélez. Y el que ha hecho esta pava de vídeo es un reverendo imbécil. Humberto Vélez debe ser el doblador sudamericano, sí, de Homer Simpson. O sea, todos los que hagan el doblaje español son todos imbéciles y gilipollas. Efectivamente. Venga. ¿Por qué? Porque no saben nada. Pero no son insultos gratuitos, ¿no, Bob? Tío, ¿no estás viendo que esto está perfectamente argumentado? O sea, yo es que lo estoy viendo en todo el sentido. De verdad. Miren, yo creo que los dos están bien, pero nosotros los latinos no lo escuchamos bien porque no estamos acostumbrados al latino desde peques. Y la verdad es una mierda tener que ver los estúpidos comentarios de putos trolls en todos los vídeos de diferentes doblajes. Así tenían que ser todos, sí señor. No joda, mundo. Hay guerra en más partes del mundo. Aquí nos peleamos por el doblaje. No jodamos, mundo. Hay guerra, no podemos discutir de doblaje, chicos. No podemos hacer normas, hay guerra. No podemos hacer nada. Vayamos a llorar a nuestras casas por la guerra. Yo he hecho una cosa de un mediometraje que está muy... ¡No! ¡Llora por la guerra! ¡Llora por la guerra! ¡Guerras! No hagas nada para impedirla, solo lloras por ella. ¡Guerras! Vale, entonces no podemos dejar ya mensajes ni en foro, ni en YouTube, no, ni nada. Solo sí, porque hay otro comentario después. Ah, vale. Es más, por si no lo sabían, Humberto Vélez, quien hace la voz de Homero en Audio Latino, dijo que para el casting de la voz de Homero estuvieron 7 días seguidos buscándola. ¡7! ¡Una semana! Wow. Es mucho menos de lo normal en, a buscar trabajo. ¡Increíble! A mí me llamaron un mes para un proceso de selección y todavía estoy en él, pero ¡7 wow. días! ¡7 días! Increíble. Te dirías una hora, tal día, tampoco te mates. Sí, claro, lo argumentan dice, más. Además, el mismo tío, él mismo dice que estuvieron 7 días buscándola y se encontró a sí mismo. Dice, estuvimos buscando durante 7 días y al final fui yo el elegido. Te lo he buscado mucho. Los tipos sabían lo que querían. Al tío al lado. La voz en castellano parece que le hicieron una tarde de mates y bizcochos, XD. Sí, sí, porque total... Hay unas canastitas y unos bizcochos. ¿Revilla qué hizo? Lo hizo fatal el Revilla ese. No sabe nada. El mate no era una bebida ahí de Sudamérica también. Sí, se ha rollado algo. No nos interesan tus conocimientos. Interesan. ¡Sospechoso! He cambiado mi estilo de narración, ¿vale? ¡Dejadme! A ver cómo leo yo la primera palabra que me toca. A ver. Tebostobeat. Eso debe ser el nombre de un usuario. De Boschubit. No sé por qué narices dices que es más gracioso en latino. Sí, da lástima. ¡Oh, my! Esto no es para el español. Da igual. ¡Oh, Dios mío! ¡Se invierten los papeles! Y que el castellano solo va para un país. Vosotros habláis castellano, pero con palabras diferentes entendéis perfectamente el castellano. Claro. Lo que pasa es que estáis hechos unos orgullosos y lo dobláis. ¿Cómo osan doblar cosas para sus países? ¡Deberían estar con nuestro doblaje siempre! ¡Qué cabrones! ¡Que se sometan! De hecho, esto debería ir a Alemania con el doblaje español. Y si no saben, que aprendan. Claro que sí. Todo el día os Coño. Quejáis del doblaje en castellano porque no os metéis a mirar vuestros capítulos doblados en latín y nos dejáis en paz todo el día quejándose... Pero luego bien que venís a vivir aquí. A vuestro país, hijos de puta. ¿Qué os habéis creído? Cabrón. Usad nuestro doblaje y quedaos en vuestro país. Gracias, votante del PP. Sigamos con el siguiente comentario. Oh, qué sutil, Freddy. Qué bien hilado la crítica política. Me cagan los pinches frikis de mierda, más los pinches pendejos que están con su puto Humberto. ¿Vale? Eso como se escriba. No, vayan a chingar a su español, madre. Creo. No sé. Sí, el otro también es español. Sí. O vayan a tomar por culo ustedes esos doblajes. ¡Hala! Nunca es mejor porque cada uno tiene su lengua y expresiones diferentes para hacernos reír. Así que cierren la boca ya. No tengo nada que decir en contra de esto. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Tenemos que cerrar la boca. Cierra la boca, Randy. El último comentario. Cierra la boca y vete a cagar por lo de antes. Ahí está. Eres un maldito español de mierda. Si ¡no! México dijera grosería sería mucho más gracioso. No es por nada, pero a mí las groserías de México me parecen mucho más graciosas. Decidme una grosería aquí en español. Gilipollas. Tonto. Decidme una en México. Pinche pendejo. Pinche güey. Hilarante. O sea, si en México dijeran tacos, sería mucho más gracioso el doblaje de ¿tacos? México. ¿Tacos? ¿Tacos? ¿Para comer? ¿Tacos? ¿A quién le toca ahora seguir? A mí. ¡Vamos! Randy, pues adelante. ¿Qué asco de variaciones el español latino? ¿Incorrecto, incorrecto? Incorrecto. Ajá, es muy incorrecto. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? Me ha hecho gracia por alguna razón. La gramática la maltratáis sin piedad. Hay muchos tiempos verbales, no solo el pasado simple. Habría que estudiar en España para aprenderlos, ¿sabes? Porque vosotros no tenéis escuelas. Claro que sí, venidos que todos los niños de Sudamérica vienen aquí a estudiar a nuestro país, a nuestras escuelas privadas. Esto no lo sabes, el español proviene de España. Nunca lo habría dicho, Freddy. Freddy, esto apúntalo, porque esto es conocimiento que luego te servirá en tu futuro español, profesional. Español, España. Muy bien hecho, Freddy. Alemán, Alemania, apúntalo también. Alemán, Alemania. Tío, te está pasando ya. Es una lengua que proviene del indoeuropeo, Europa, no Latinoamérica. Y además, nosotros llevamos el español en Latinoamérica. No sé cómo podéis pensar que lo hablamos mal cuando es todo lo contrario. Español de España igual auténtico español. ¡Claro que sí! ¡Leva España! ¡Leva España! ¡Sí! Pon el carasol. ¡Carasol! No lo tenemos aquí en lo cantamos nosotros, venga, chicos. ¡No! ¡Carasol! Bueno, un saludo para los latinos para el franquismo. Bueno, no sé qué estupideces dirán allá, pero el latino es mejor si no pregúntale a cualquier persona. Freddy, ¿el latino es mejor? Sí. ¿Ves? ¡Lo dice! ¡Lo dice! ¿Lo ha dicho Freddy? Es increíble. Luego es verdad. Sospechoso siempre. La contestación a este mensaje. ¿Nuestro idioma? ¿Nuestro idioma? ¿El vuestro es una burda? No, este es español. ¿Nuestro idioma? ¿El vuestro es una burda imitación del nuestro? Eso es madrileño. ¿Qué le estoy haciendo ahí a lo madrileñito? Realmente hablamos el mismo. De hecho, habláis algo diferente porque los primeros colonos fueron andaluces del sur de España, además de canarios. Es un chulapo eso. Yo esto no me lo estoy inventando, esto es realista. Escucha hablar a un canario. Habla castellano igual que tú. Castellano en mayúsculas. Castellano, pim pim. Pim, pim, pim. Tín, toma, tín, le ha dolido. Si le añades un ELA, es un grupo de música. Le ha dolido en el orgullo. Pim, ELA. Pim, pim. Ya. Que lo habéis pillado. Ya. Y que hizo, ¡ay, ay, ay! Todo lo que viene de España es una mierda. Oh. El ay, ay, ay, te lo has inventado un poco, ¿no? Sí, sí, bueno. ¡Guate aquí tomate! Todo lo que para, viene... Para darle énfasis, Freddy, esto es técnicas narrativas. Todo lo que viene de España, como digo, es una mierda. ¿Ves? Por ejemplo, Bob, le tienes una mierda. Hola, chicos, ¿qué tal? Y con mayor razón, el doblaje. Lejos, el mejor es el mexicano. Lejos, pero lejos, ¿no? Lejos, de lejos, visto y de lejos. Y si no lo oyes, es el mejor. ¿Como tú? Acaba de rendir un poema. Podría haber dicho como Bob, da igual. Venga, perdón, lo cambio. ¿Como Bob? ¿O no? Ahora voy a deprimir a todos. ¿Como Freddy? ¿O no? ¿O como Jarrita? Putos españoles. Eso lo digo yo. Venid, lo digo yo. Te lo he dicho a ti, Jarrita. Chicos. Que sepa, Jarrita, que han dicho que el tacos que has dicho es lo más forzado que han oído nunca. Gracias, gracias, querido público. Chicos, no me gusta ver basura. Por eso voy a cerrar los ojos. No, estaba bien. No la habéis pillado. No la habéis pillado. Luego saldremos de aquí enfrentados porque todas estas cosas nos llegan al corazón. Sí, Freddy, no me insulta a Freddy todavía. Freddy, gilipollas. Sí, sí, ya le insulté antes. Ah, pues te insulto yo también. Vale, tonto el culo. Cabrón. ¡Hala! No me gusta ver basura. Amorfo. Sí. Es una enfermedad, ¿vale? No, no me gusta ver ¿qué basura. ¿Qué crees que es eso en la cabeza que tiene? No me gusta ver basura. ¿Me dejáis ver mi sección ya, por Dios? No. ¿Te vamos a insultarnos? Bob, ¿te gusta ver basura? No. ¡Mírate al espejo! Esto es como las cintas familiares. Luego iremos esto. Esto no tiene puta gracia. ¿Por qué no estamos riendo? No, no. Cuando salgamos vamos a ir cada uno por su lado y ya... Pues si la semana que viene hay programa... Antes pegaremos a Randy, pero bueno. Chicos, adivina qué voy a decir. Sí. No me gusta la basura. Joder, todos los latinos juntos somos mayoría que los españoles y la mayoría sabe cuál es el mejor. Come mierda, un millón de más que no puede equivocarse, ¿no? Latino, obviamente, ese era el mejor. Claro. No soy de México, pero el mejor doblaje lo hacen ellos para todos nosotros. Sonrisa. Oye, a mí no me llega ese, ¿por qué? Entonces no es para todos. No, es para toda la gente que cuenta, tú no cuentas, ¿vale? Y una cosa más. Cuando un cantante estadounidense hace una de sus canciones en español, lo hace con acento latino. De hecho, no, pero bueno. Por lo menos lo intenta. No con esos términos que usan los españoles. Eso, por algo será, ¿no? Como... Por algo será que Jennifer López canta con acento latino y no con acento español. ¿Te imaginas a Jennifer López? ¡Ay, panchitos! ¡Os quiero a todos, pinche güey! ¡No, pinche güey! ¿Vamos a seguir insultándole? Randy. Tonto. Idiota. Bueno, ¿qué es para vosotros el acento latino? Sospechoso. Pues el que llevamos haciendo y violando de formas diferentes durante los últimos 10 minutos. ¡Porque no existe! ¿Qué dices? ¡Dios mío! ¡Mi mundo de creencias se derrumba! Aclaración, porque parecéis lerdos. A ver, lo que sabéis llevar latinos, si vosotros sois latinos es porque los españoles y portugueses lo somos. ¿Cómo? Claro Italia, que sí. Italia es la cuna del latín y los latinoeuropeos de extenderla al mundo. Me gusta cómo se pueden decir chorradas... Y que suenen cultas. No existe el español latino. No. Tonto, sino el español mexicano. Venga. Argentino. Sí. Colombiano. Etcétera. Etcétera. Latino es una etiqueta que han puesto los yanquis para referirse a los hispanoamericanos. No hay nada más. ¡Led! No nos robéis el latín, cabrones. Freddy parece un loco. Pues a mí me han dado ganas de votar en unas elecciones. En serio, si no tuviera nada mejor, ¿tú no crees que estaría ante el ordenador todo el día? No, para tu sorpresa tengo vida social y te ignoraría. Pero es que esto tiene algo que ver con el doblaje. No lo sé. No, sí, es un comentario de doblaje en YouTube. Pero es que me lo paso, nada tiene que ver con el doblaje. Me lo paso bien discutiendo con los que comentan aquí, pensando en que ellos no tienen nada mejor que hacer, es un poco... y que son unos idiotas que solo se comprenden los unos a los otros. O sea, yo podría tener vida social en su lugar estoy delante del ordenador, pero podría tenerla. Recordemos, chicos, podría ir a una discoteca solo. Recordemos que esto es un argumento de por qué el doblaje español es eso, no es mejor que el latino, ¿vale? Y entonces lo veréis todo claro. Ahí me está convenciendo. Sí. Por cierto, me la trae floja lo que hagas en tu vida privada. Y de hecho, sí, un idiota por discutir con alguien tan estúpido como tú mismo. Toma, ahí, yo creo que el doblaje español es mejor después de ver este argumento perfectamente hilado. Pero es que le responde el panchito de mierda. Dios mío. Ay, con respeto. Esto no ha sido una cita, oye. Tú estás aquí sacando la polémica. Discula. He estado haciendo... ¿Disculo? Discula. A ver, si no sabéis de la jerga latinoamericana, no lo veis, ¿vale? Allí, claro. Porque discula es una palabra que se usa mucho. Y también puede ser que quiera decir disculpas y haya ahí también, fe, pero bueno. He estado haciendo cosas más importantes que discutir con un idiota. Ja, ja, ja. Te diré que pasé con mi novia, con mi familia, cosas importantes. Sí. No subiendo un vídeo de incoherencias como en qué forma es mejor escuchar los Simpsons. Los españoles son malos para los doblajes. Me ha convencido. Los Simpsons no saben doblar, son malos para los doblajes. Todo lo que ha dicho tiene tanto sentido. Ok, ya con eso te digo todo. todo, te ha dicho todo. Yo estoy convencido ya. Así que si no tienes algo más importante en tu absurda vida, sigue respondiendo y cuando yo esté libre te respondo. Ja, ja, ja. Yo creo que doblaje latinoamericano de los Simpson, viva. Yo creo que ninguno de los dos tiene vida. Es una cosa muy triste. Ni sentido. Bueno, chicos, nos vemos. Venga, oye, Sida, hola. Hola, soy el Sida. No, que sigas en el postprograma. ¡Basta! Venga, nos vamos. ¿Qué? ¿Qué os voy a contar? Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! ¡Y un aplauso para Bob! Para la semana que viene, un aplauso para Freddy. Nos vemos en 7 días, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene, último programa de temporada. Bueno, de temporada, de año. No, de año no. ¡No vamos! De hecho, no. No. ¿Qué mal has quedado, tío? Estás vendiendo mal normas. ¡No vendas mal normas! ¡Me voy! ¡Cabrón! De verdad. Oye, ¡me voy de aquí! ¡Vete! ¡Panchita! Un anuncio a la gente, ya que estamos. Oye, que Jarrita se va. Ah, no, que... Claro. Un anuncio para la gente. Va a haber especial de Navidad y de Nochevieja, de Norma, que lo hemos estado grabando hoy y ahora grabamos sección extra. Quien esté en el directo lo va a oír y quien no... ¡Ay, qué joda, qué tonto! Que Bob... No, Bob. No. Sí, Bob. No. ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a ir a mear. No, Bob. No, ahora no, que no, hemos dicho antes de ir a mear, cuando vas al baño en el corto, pues eso voy a hacer yo. Bob, ¡halo! Bob, no. Bob. ¡Hala, hala! ¡Quietos! ¡Freddy, quieto! ¡Por Dios! Pero, es que tenéis que ver a Freddy, o sea, ha movido la mesa entera para que Bob no pase. Si Bob... ¡He movido la silla! Bueno, chicos, os voy saludando yo. Sé que os encantará también. ¿Qué más? ¿Quieres hacerlo tú o sí o sí? No, pero ya que no está Bob. Pues no saludo, hala. ¡Nos jodas! ¡Hola, pero bueno! Perdón. Seguid ahí, por favor. Os aprecio, os amo mucho. We know by now that I knows how to fly. So here's goodbye. Hey, tenemos a alguien nuevo. Soy gordo e idiota. ¿Se llama así? ¿Cualquiera de nuestros oyentes? ¡Ay, con respeto! Eso, o somos nosotros tuiteando en otra cuenta. También puede ser. De hecho, es su único tweet. Ni siquiera nos sigue. Ay, me da un poco mal rollo. Hola, soy gordo e idiota. Pero tiene que venir Bob a imitarle. ¿Cuál es Bob? ¿Bob es gordo e idiota? Es verdad. Hola, Bob. Acaba de venir del baño. No, todavía está. Your secret way. Those horas say so long ago. So soon, goodbye. Bob, ven aquí. Ven. ¿Lo vas a ver conmigo? Increíble, estoy aquí desde el puesto de control de Randy Mix. Ya, acércate al micro y dinos. ¿Qué vamos a hacer? Tiene personas que hay ahí en el Twitter. No, adiós. ¡Cabronazo! Freddy me ha arrastrado hasta el micrófono y me ha amenazado con pegarme, así que supongo que tengo que decir. Venga, vale. Skidinfero, acepta más. Hola, soy Skidinfero. Matt Raelis. Hola, soy Matt Raelis. Soy gordo e idiota. Hola, soy gordo e idiota. Ya lo sabíamos vos, pero macho. Os odio, cabrones. Agrilla Galega. Hola, soy Agrilla Galega. Javi Maru. Hola, soy Javi. ¿Es Javi Maru o Avi Maru? Porque la H. Javi Maru. Javi Maru, vale. El que se llama Javi es muy original su nick, ya lo dijimos. Hola, soy Sleeping Geek. Chuck Trau. Hola, soy Chuck Trau. Un segundo, que saco la canción. So soon, goodbye. No. Ven, vamos a acabar. Tonio Martínez 91. Hola, soy Tonio Martínez 91. Tío Serio. Hola, soy Tío Serio. Mayrales. Hola, soy Mayrales. Y Capitán Torrezno. Hola, soy Capitán Torrezno. Y Carlos Bajista. Hola, soy Carlos Bajista. Y... ¡ya está! ¡Bien! ¡Has acabado! Antes de irnos al especial de Navidad, ¿nos vamos a un bar? Sí. A un bar muy especial. Sí, si os apetece, ¿eh? Sí. Si no, pues nada. No quiero. Sida quiere ir. Freddy, tampoco gastes al personaje, ¿vale? Es que no, le está gastando ya. Si los problemas van contigo y quieres desconectar, si necesitas un amigo, simplemente hablar. Olvida todo y ven a solate a vivir donde la gente se divierte y todos son como tú. Que te vas a encontrar con amigos de verdad. Es tu bar, tu lugar. ¡Adiós! ¡Nos jodan a todos! Vale. ¡Gordos e idiotas! No vamos, pero no nos vamos, porque es que ahora... ¡Qué misterio! Esto es como al final las películas parece que el malo ha perdido, pero luego hay otro malo y... Es que ahora vamos... O el malo revive. Bueno, vamos a grabar el especial de Nochevieja. O sea, no, de Navidad. Si hay alguien ahí, pues bien. Y si no hay nadie, pues lo grabamos. Sabemos que tampoco hemos dejado mucho tiempo entre el final y esto. No da tiempo. Me he levantado a apagar la radio, pero de pronto he vuelto a empezar. Javimaru, Marraeli, sabemos que estáis ahí. Chicos, yo estoy oscilando. Bueno... Venga, vale. ¿Qué está pasando en Radio Carcoma? Nunca lo sabréis. Bueno, vamos a hacer la sección entonces. ¡Venga! ¡Tres! ¡Vamos dos, allá! ¡Tope guay, chicos! ¡Vamos, normas! ¡Vamos, saludos de normas! Bueno. ¿Sí? Yo no tengo el guión. Sorprendente. Bueno. ¿Qué guión? No hay guión, ¿no? Lo tengo yo. Pero es que solo hablamos Bob y yo. Entonces. Ah, vale, vale. Vale, perdón. Venga, chicos. Voy a meter aquí. ¿Qué personaje soy yo? Bob. Yo soy Bob, vale. Deja pasar un poco más de tiempo para que me adecue. Perfecto, cuando quieras, Randy. Es que Jardín está poniendo caras. Bueno. ¡Fantástico! ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? En una España sexualmente liberada, vuelve a suceder. Perdona, Randy, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algo que...? Una cosa. A ver, empiezo yo. Bueno, en una España sexualmente liberada. Vaya domingos, que vienen los suecos. Y si estamos así sobres, ¿cómo sería el programa borrachos? Venga, vamos. Dios, vamos. Dale, ya. ¡Fantástico! A ver, dejad de reíros, por vale. Dios. Vale. Bueno, ¿qué os parece si nos ponemos a dar a tener un rato y dejamos el especial de lado? Bueno, igual a las 9 hemos acabado. A ver, seriedad. Voy a pegar a Freddy y a Jardita para que se comporten. Freddy, Jardita, ya está. Aquí, domesticados. Bueno, ¿qué os parece si...? Bueno, ¿qué os parece si os podemos...? Bueno, ¿qué os parece si nos ponemos ahora? A ver, me parece que... Chicos, me parece algo. Chicos, técnica de relajación, ¿vale? 5 segundos respirando. Venga, va. Al micro, además. Bienvenidos a aburrimiento de la... No, al ex-podcast. ¿Estamos ya? Va. Randy, ¿qué tienes que decirme? Espera, que pongo el incienso, chicos.